noche y día, todo el cielo de tu mundo, andando vidas enteras, dibujando primavera. Me voy buscando cosas que llevo adentro desde siempre. Mostraré mi universo.